Bueno, avanzando el tiempo, ya 30 minutos han transcurrido a las 2 de la tarde. Siga reportándonos la sintonía, díganos cómo llegar a nuestra señal. Estamos, ¿verdad?, llevando el mensaje de salvación a las almas que necesitan de Dios. 710 Amplitud Modulada, Red Nacional Cristiana, su estación de bendición. Su hermano, su amigo de siempre, Radio González Marte, les acompaña en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. A Él agradecemos porque nos permite llegar a cada uno de sus hogares con esta programación.